La gloria a tu nombre, sobre todo nombre, el Hijo del Hombre regresa a la tierra descendiendo desde el cielo. La tierra y tu pueblo gimen, anhelamos tu llegada, a una sola voz cantamos, Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Hay un susurro que en lo profundo sabe que yo pertenezco a ti. Si con la boca le puedo hablarte a ti, alto mi respiro, la alabanza a ti. Toda en esta vida es por ti y para ti. YHWH, está en lo secreto y presente como la H. En ti los silencios no parecen bache. Quiero conocerte y que me apapache. Hosanna, rey de mi familia, Hosanna. Aleluya.